te dedico esta canción con el amor que te tengo, Vicky de mi corazón, pa' que veas cuánto te quiero, tu cariño y mi querer lo separa la distancia. Te adoro mucho, mujer, y eres mi única esperanza. Yo no sé qué haré sin ti, tu ausencia me va a matar. Vicky, tú me haces sufrir, ya no quiero más llorar. Cuando el amor es verdad, nada importa la distancia. Te amo con sinceridad, pues tengo en ti fe y confianza. Cuando escuches mi canción, piensa que te adoro yo, que te canto con pasión. Y no me olvides, por Dios. Yo no sé qué haré sin ti, tu ausencia me va a matar. Vicky, tú me haces sufrir, ya no quiero más llorar.